sintonizas Mr. Virus. El sonido de esas trompetas, cada vez que las escucho me da la sensación de que algo importante está por anunciarse, que viene a continuación. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Mr. Virus, que hoy solo vamos a dedicar a Resurrection Fest. Vamos a tratar lo que fue su última edición, como estamos haciendo con el resto de festivales que hemos visto desde que nos pusimos de nuevo otra vez enfrente del micrófono tras pasar unos días de vacaciones, como es lógico. La semana anterior, dedicada a festivales, se lo hicimos al Hellfest. Precisamente de este festival veníamos, después de haber pasado 15 días, pillamos el coche desde allí, desde Clisson, y nos regresamos a Resurrection, nos regresamos este esperado año, después de haber estado ausentes el tiempo que ha pasado en todos los lugares del mundo donde había música. Bueno, pues tenía lugar esta edición por fin, no obstante con un montón de quebraderos de cabeza y seguramente que para la organización, haciendo mover piezas de una forma continuada. Los nombres que para este 29 de junio, que era cuando tenía lugar la Warmat, el 30 de junio, que oficialmente empezaba el festival 1, 2 y 3 de julio, pues ahí encabezados en lo alto de su cartel había unos nombres propios que de alguna manera pues guiaban, aunque no, a lo mejor no para todo el mundo, pero sí los nombres más emotivos para no perderse como cierre del escenario principal, ¿no? Así, Deftones, por ejemplo, que no tuvo una brillante actuación, pues por el sonido quizás de su cantante, de la voz de Chino Moreno, era el primer día, el miércoles, el de la Warmat, y luego ya pues Judas Priest con la celebración de sus 50 años en concierto, que una vez más fueron sensacionales. Sabaton, que fue un concierto espectacular el viernes. Habrá quien no le pueda gustar, pero no vamos a negarlo, que fue espectáculo puro lo que ellos trajeron. Gojira, que nunca fallan, el sábado, y el domingo estaban Korn, que fueron la gran decepción, yo creo que para todo el mundo, al no estar presentes allí. Y marear a la organización y engañar a la gente con distintos comunicados casi infames. Vamos a centrar el festival en las bandas que realmente, muchas de las bandas que vi no van a poder sonar, pero sí de las que vi, las que me gustaron. Así que destacamos, empezando en esa Warmat, a los neozelandeses Alien Wimpunri, que para mí fue una de las cosas que no me quería perder y que a mucha gente les dejó boquiabierto, sobre todo los que los veían por primera vez. We'll be right back. Patu es como se llama este tema, que se incluye dentro del disco Tangaroa, publicado el pasado año. Son Alien Wind Pomery, una banda que ya estuvieron actuando en Resurrection Fest en el año 2019. Fueron muy interesantes verlos allí. También venía de verlos de Hellfest y para nada me dejaron insatisfechos. Durante sus actuaciones se empezó a llover, ¿no? Allí en Viveiro, en Resurrection Fest, y casi venía un poquito. Pues bien y todo, ¿no? Ese frescor y además con esa fusión a los sonidos que ellos practican, de metal de la Polinesia con el heavy metal, y esos toques de aku, que es esa danza tradicional que hacen grupal, ¿no? Propia de la cultura maorí, que realizan los guerreros, ¿no? De esa cultura, y que lo tenemos, pues estamos acostumbrados a verlos en los jugadores de algunos jugadores de rugby, ¿no? De allí, y la intención es causar, ¿no? Respeto y miedo al contrario. Bueno, pues un poquito de estos toques folclóricos son los que incorporan Alien Wind Pomery en sus conciertos, y es lo que hace de ellos pues una banda especial. Alguno de sus miembros lleva la cara completamente tatuada, como si fuera un propio guerrero de los que estamos hablando, de esa cultura. Y luego, pues bueno, es verdad que tras ellos se tocaron Bullet for My Valentine, que hicieron un concierto muy muy interesante, pero bueno, tenemos un tiempo limitado que vamos a ir dedicando a alguna de las bandas que realmente nos motivaron y que estoy convencido de que todos los que estuviste allí pues coincidiréis, o a lo mejor otros estabais en otros sitios. A mí me pasa a veces. Nos vamos al jueves 30 de junio. De las primeras bandas que allí ya empezaron a desfilar por los escenarios, centrado ya en la apertura entera del festival, había algunos cambios en ubicaciones de los distintos escenarios. Estaba el Main Stage, el Ritual, el Caos y el Desert Stage, y por ejemplo Blackout, que es una banda que le debe mucho al festival después de que ganaran la final de las bandas, el Band Contest, en el año 2015, creo que fue, pues se le debe mucho al festival por estar ahí presente una vez más estos catalanes. Firgos Fears, bueno, es uno de los temas que recordamos de uno de los discos que tengo yo, del primero que editaron cuando se cambiaron ya el nombre a Bleed Out, y me hicieron llegar. Hit Shot es como se llama este álbum, y esto es uno de los temas con esas propiedades de también que ellos tienen en directo de fusionar pues todas las influencias musicales que ellos tienen, pero sobre todo también. With my two fears, blood, soil, tears, and sweat. festival, el festival da mucha cancha, cuartel, no solo a las bandas gallegas, sino a los grupos nacionales, y andan distribuidos ahí por distintos distintos escenarios, dependiendo del momento y también pues de la sensación que cause ese artista o de la popularidad, o en fin, hay veces que algunos pues tuvieron que irse los cambiando de horarios y eso tampoco tiene que ver mucho, o a lo mejor sí, ¿no? Porque las bandas con las que se tiene confianza es más fácil a lo mejor decirle, porque un grupo se retrasa, te vamos a poner en otro lugar, en otro momento. Bueno, Blackout, en cualquier caso, con este, bueno, recordando un trabajo que tiene ya hace algunos años y que significaba la puesta a punto después de cambiarse el nombre. Antes eran Busting Out y supuso este trabajo, Hit Shout en la carretera. Ellos tienen luego publicados Black Island y Instinct. Os recomiendo que los escuchéis, que los veáis y que descubráis a nuestras bandas, como siempre que podemos mediamos a través de Mr. Virus. Tras ellos, pues Sepultura venía con un concierto difícil de asumir para algunos, porque tuve que escuchar comentarios de todo tipo. El caso es que Sepultura unos días antes había anunciado que Andreas Kisser no podría tocar, seguir con la gira de Sepultura, porque tenía que encargarse de los cuidados de su esposa, ya que estaba en una fase de la enfermedad de cáncer bastante compleja. Unos días después terminó falleciendo, y entonces pues quien estaba sustituyéndole era Jim Patton, del grupo Project 46 o Proyecto 46, y claro, mucha gente está viendo allí buscando el Andreas Kisser, que conoce todo el mundo, y no terminó de encontrarlo porque no era el físico de él. Salvó los muebles muy bien, y Sepultura pues sonaron con los temas con toda la cercanía que tenían que sonar, no nos vamos a engañar. Rompieron en un comienzo donde estaban Arise, Territory, para ya meterse a la gente directamente en el pogo, y luego pues hicieron el tema de Cuadra, que yo al menos escuché, no sé si hicieron alguno más, Means to an End, que es este que suena. Makes no difference, the hero we learn. Perry Green comiéndose el escenario, como siempre, siempre es noticia, cuando ves a Sepultura, ese bigardo capaz de, bueno, cantar como si realmente llevara el diablo, estuviera haciendo un exorcismo. Means to an In, uno de los temas, el tema que tocaron del último disco que tiene publicado Sepultura hasta la fecha, Cuadra. Y el final fue para Roots, Bloody Roots, donde la gente que no había dejado todavía de vibrar, pues terminó de pues alguno, pues seguramente que hacerse un amago de esguince de tobillo o algo, de cómo bailaba la gente y cómo se lo pasaba, que esa es la finalidad, no que la gente se lesione, sino que la gente se lo pase bien. Pero bueno, hay tiempo para todo en un festival, casi casi para todo. Y Sepultura, con ese, bueno, sabor agridulce, podemos decir, por no ver a, por un lado, no poder ver a Andrés Kisser, y luego pues también pues por pensar en él, la situación del propio músico, bueno, siguieron ocurriendo cosas muy interesantes. Podría hablar de Vomitory, por ejemplo, y de otras bandas, pero bueno, vamos a centrarnos en Onopep, que era, creo que, la primera vez que iban al festival, y venían también pues haciendo las canciones de lo que fue el trabajo que sacaron en 2019. Abrían precisamente con este tema, los suecos especializados en ese metal progresivo de tintes tan coloristas, que pasa de un magma sonoro a una ralentización del sonido, haciendo pues eso, que o te metes del principio en un concierto de Opeth o puede que te quedes fuera. Todo hay que decirlo, eso es verdad. El caso es que Michael Oakenford sigue siendo pues un tipo muy ingenioso en todo lo que desarrolla al lado de o a través de Opeth. Michael Oakenford, grandísimo. Oh, todos esos sonidos que produce en estudio Opet y que luego lo lleva al directo, pues te hacen meterte en una atmósfera casi de space rock, de rock espacial, pero es lo que tiene el sonido progresivo y el jugueteo con intelecto a la hora de manipular, ¿no?, el acordes y hacer que llegue a la gente cambiando, ¿no?, con toda esa musicalidad. Por eso decía que hay veces que el concierto se quedaba en plano, el espectáculo pues en una fase más suave y pues a lo mejor pues estabas cansado, vaya momento de estar cansado, no había hecho más que empezar el festival, pero bueno, yo ya traía por ejemplo unos cuantos a cuestas, no lo decía por mí, yo lo disfruté. Entonces pues dices, ¿qué pasa aquí? Claro, si eres muy seguidor de Opeth, pues el concierto lo vas a ver entero. Si pasabas por allí y quieres ver otras cosas, pues a lo mejor dices, vale, ya he visto un poco, me voy a otra historia. Es un poco con lo que se juega también en los festivales, no solamente para que se vean los grupos íntegros, sino para que conozcas bandas o aproveches para posicionarte en la mitad en un lado y la otra mitad en el otro. Cada uno es muy libre de hacer lo que le da gana. Hay quien se va a comer un bocadillo o a tomarse una copa con los colegas a la otra punta o afuera del recinto. Bueno, Opeth, que estuvieron muy bien, y Judas Priest, que no fue menos. Judas Priest era indudablemente el momentazo de la noche. Yo, de las veces que lo he visto en este verano a Judas, que han sido unas cuantas, creo que es la vez donde lo he visto más cómodo, con mejor visibilidad, porque tendría una buena posición o porque no hubiera gente, eso estaba petado, y porque sonó, eso sí, de las veces últimas que he escuchado a Rod Halford, esta ha sido de las que más ha brillado su voz. Que no quita que cuando vinieron los agudos lo pasara con Painkiller, por ejemplo, o mal, como siempre, forzándose ahí. Pero, joder, sonaba de una manera Rod Halford como si... Vamos, no os vendo ninguna moto, ni tan siquiera la que habitualmente sacan a escena, que ya la conocéis. Yeah. esta la hicieron hacia ya al final, para a la gente tenerla todavía más alborotada, pero el show fue con su 50 aniversario de celebración sobre el escenario, pues de Traca. Ocurrieron muchas cosas más entre Judas Priest y Hamlet, que es con lo que vamos a cerrar la jornada de este jueves 30 de junio, como por ejemplo en el escenario Ritual, que Dar Funeral y Numen hicieron sendos conciertos que yo destaco sin duda, y también vimos cosas en el Caos y en el Desert, pues digna de mencionar, de hacer en 2-3 especiales de Resurrection, pero hay que seguir avanzando y lo vamos a hacer con Hamlet, que fueron movidos de horario y los dejaron pues para terminar más allá de las 3 de la mañana, haciendo las canciones de Insomnio y de Revolución 12.111. La verdad es que se marcaron un señor concierto, aguantaron ya hasta el final, moviendo también a los seguidores que querían ver a Hamlet a otras horas y tuvieran establecido algún tipo de programación o de rutina diaria, pero allí había una cantidad de gente lista para el desfase y escuchar pues canciones muy significativas de esta formación madrileña. Esto se llama Antes y Después. Encontrarte su voz. no podemos decir que estuvieran en que los vi en plena forma Hamlet, porque yo nunca siempre los he visto en plena forma, o sea, que es como decir que en algunas otras ocasiones no los he visto, o sea, los vi con un fíjate, y cada uno acarrea lo suyo, ¿no? Con su estilo propio y con esa manera destructora y correteos por parte de Polly. Y estas cosas de tener planificada una actuación a una hora y que te la cambien luego hacia el final, pues hay veces que el artista también, pues a lo mejor no está igual de fresco unas horas antes que unas horas después. Pero fueron Hamlet, hacía tiempo que no los veía, y además fue un reencuentro bonito el que vi el escénico suyo, haciendo además por las canciones de esos dos formidables álbumes. Qué gran repaso. Y nos vamos al día siguiente, como digo, donde pasaron muchas cosas. Sin duda, ver a los asturianos, creo que son Totten Goth, que empezó siendo una banda de tributo a los legendarios Celtic Frost. Por eso terminaron con una canción de Celtic Frost. Los vi en el... No los conocía. Me gustó precisamente entablar ese conocimiento viéndolos en directo en el escenario Desert, de las primeras bandas que tocaron. Luego pasaron más cosas que os hablaré en ese escenario. Pero entre medias pues estaban también los Caliban en el main stage. Los alemanes que, bueno... vieron interrumpido su concierto en el último tema, pero su cantante terminó lanzándose al público, haciendo crowdsurfing entre él y metiendo en vereda a todo el mundo allí. La verdad es que es lo propio de esta banda alemana, siempre se ha comportado de esta forma. Ginger, que ya sabéis, con todo ese problema que tienen ahora mismo en su país, en Ucrania, pues siguen girando y de alguna manera dando visibilidad a su país. Y bueno, ver a bandas ucranianas en gira significa también que hay algo de ellos que está mucho más vivo de lo que pretenden quitarles, ¿no? De Rusia, ¿no? Y luego, pues el niño empezó con esos tres percusionistas en la batería, evidentemente, ya sabemos quién está, pero acompañando a los laterales esas dos moles, haciendo que se timbaleara todo el sonido, ¿no? Con toda esa presencia antes de que salieran fulgurantes a reventar, a comerse el escenario, pues fue maravilloso. Este fue uno de los temas, de los primeros temas que tocaron, This Is War, el niño. Bueno, Dave Chavarri tras la batería, todo un petardazo, no un petardo, un petardazo explosivo, como digo, acompañado por esos escuderos en las percusiones, Daniel Couto y Migi Sánchez, que bueno, ponen aquello con un baile tribal flipante. De hecho, Mark Rizzo de un lado para otro, haciendo las veces de guitarrista saltarín y espacial. Se preguntan algunos que por qué lleva su guitarra una mochila en la... ¿por qué se la toca como una mochila? ¿Qué lleva en la mochila? Yo creo que lleva buenas sensaciones, aire fresco y un poco de oxígeno limpio, que le hace ser un poquito más liviano a la hora de saltar. Hombre, van teniendo años, es verdad, ¿no? Pero los veo en un estado de forma espléndido. Ya, también otra de las bandas que he visto mucho este año, y todos los conciertos son una declaración de principios, aunque haya cambios entre medias y tal, ¿no? Desde el principio hasta el final. O sea, es un concierto que es vibración absoluta. Yo dejé de verlos momentáneamente para irme a ver al altar del Holocausto, claro, porque coincidían en otro de los escenarios. No me apetecía perdérmelo, o al menos me apetecía verlo un poquito, es las coincidencias que había, y también me gustaron mucho, pero bueno, vi un poco, no se pudo dar más de sí, ¿no? Afonis tampoco lo pude ver, lo que os decía, muchas cosas que estaban coincidiendo por ahí, y Niño eran en el escenario ritual, el altar del Holocausto en el desert, todo estaba muy cerca, pero claro, es cuestión de programarse. Race Against hicieron un concierto que a mí me pareció normalito, esperaba a lo mejor un poco más de ellos, pero ahí estuvieron en el Main Stage, quizás por el sonido. Hatman Chale, luego en el ritual, el problema es que yo me quedé a ver a Hatman Chale en el principio y no eran los Hatman Chale con ese semblante sonoro doom que yo he visto en otras ocasiones, como en Hellfest o en Rodburn, ¿no? Hicieron una actuación completamente distinta, algo distanciada de sus hábitos musicales. Ojo, que no quiero decir que estuviera mal, simplemente que al mismo tiempo en el Desert Stage estaban Celeste, que es una formación francesa que sale tocando con unos frontales de color rojo en una absoluta oscuridad, donde de vez en cuando van dándose el relieve a algunos foquitos o algunos impactos de luces que hacen que aquello sea una especie de espectáculo teatral o casi chinesco, que se ve solamente algunas cosas entre las sombras. Esto es uno de los temas de esa formación Celeste, que hicieron un concierto sensacional. Sus integrantes con los frontales de un lado para otro prácticamente era lo que se veía, sus cabezas vibrando mientras todo eso sonaba. Celeste, una banda que lleva funcionando con parte de la banda integrada desde Lyon. En 2005 fue cuando se establecieron, empezaron a sacar álbumes. Yo los conocí viniendo poco tiempo después aquí a Madrid, una sala que no sé si fue la Boat o Ritmo y Compás, no Ritmo y Compás, no, pudo ser Barracudas, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero me llamaron muchísimo la atención con esa imagen que tenía, ¿no? Además, en una sala más pequeña todavía es incluso más espectacular. Y luego, pues ese sonido, ¿no? Ese sonido que es una mezcla de black metal, de slug, cosas que realmente te llevan un poco a la fisia, ¿no? Bueno, y luego pues eso, ¿no? La sensación de estar metido ahí en un entorno un tanto cerrado, ¿no? Con toda esa oscuridad y apenas esos frontales de minero encima de sus cabezas. En una hora apropiada como era esta ya, a oscuras, pues también lucía en un escenario abierto como era en esta ocasión el ritual, el hotel, el escenario Desert. Es que los han cambiado este año, los han llevado al Desert, lo han cambiado de ubicación de donde estaba el pasado, en el Desert Stage. Y después en el Caos estaban Lionheart. Es la bomba lo que tienen preparado Lionheart para dentro de unos meses. Vamos a escucharlo porque lo tengo por aquí ya, lo que supondrá la edición de ese Welcome to the West Coast 3, Bienvenido a la Costa Oeste 3, canciones donde interpretan con Jamie Yasta de Hatebreed y con Body Count, o sea, con Ice-T de Body Count, como es este tema llamado Life by the Gun. Lionheart hicieron un concierto formidable también, lo que pasa es que coincidió con otras cosas que hará, con otra historia que la pondremos también. Don't say you were never warned. Nightmares in physical form. last of a dying breed. We go for the throne. We go for the throne. Hungry dogs bite back, they bite back. Hungry dogs bite back, they bite back. Keep my enemies close when I'm in these streets. Pit bull mentality, last of a dying breed. Live by the gun, you go down by one. 9mm with a 50 round drum. I am the pale horse, the one you were warned of. Born in the gutter, motherfucker, that's where I'm from. Hungry dogs bite back, they bite back. Hungry dogs bite back, they bite back. Keep my enemies close when I'm in these streets. Pit bull mentality, I'm last. Bueno, esto para diciembre, físico, imagino digital también, 9 de diciembre, lo editan a través de Arrange Empire. Es el tema que escuchábamos ahora, en donde participa Ice-T. Ellos, desde luego, son la bomba en directo, son de Oakland, de California, y ya junto con este personaje ya sabes que es actor, Ice-T, cantante, montó en su día una polvareda impresionante con aquel tema de llamado Cop Killer, asesino de policías. Cada vez que toca Ice-T en directo, se peta donde esté. En los festivales hay veces que a veces difícil y todo pasar a las explanadas donde actúa. Bueno, en cualquier caso, que Lionheart hicieron un buen concierto, un gran concierto. Lo que pasa es que no lo pude ver entero porque coincidía en el main stage con Sabaton, que desde el minuto uno fue todo espectáculo, versando sobre batallas, hechos históricos e historias de guerra, con capitulando pues sus discos y todo ese. Ellos llevan folclore, porque todas esas danzas, no es que sean tribales, pero son unas danzas importantes y bailecitos los que se echan ellos mientras la pólvora y la maquinaria bélica se ve en la escenografía del escenario. A quien no le guste, pues es de entenderlo, pero sus conciertos son espectáculo. Y luego, las bandas que llevan tanta movida sobre los escenarios, hay que entender que muchos de los dineros que ganan, pues los reinvierten en todas estas giras, en todas estas cosas, llevarlas de gira, y que no debe ser barato, más luego la gente que tienen que llevar especial para los montajes. Before it must come to an end, a few. pues historias bélicas en sus discos, cantadas, contadas como nadie lo hace. Sabaton, que tienen un público muy fiel, que se mete y son conocedores de los hechos históricos bélicos en nuestra historia reciente. Gracias a ellos, porque sus canciones incitan a que leas y conozcas un poco más de literatura en realidad, nada de ficción, aunque también la ficción en la literatura que habla de guerras es interesante. Hay veces que es mucho mejor que conocer la realidad de lo que pasó, pero siempre hay que conocer la realidad de lo que ha pasado, la realidad de lo que ha pasado en cada lugar y en cada momento. Este día Decapitate cerraban otro de los escenarios, que fue una gran actuación la que yo vi de esta banda polaca, que además andaban presentando Cancer Culture, su último trabajo, donde además participa en uno de los temas Tatiana de Ginger. Nos vamos al día siguiente, avanzamos y nos ponemos en el sábado 2 de julio. Ocurrieron muchas cosas por la mañana, pero hilando un poco el estilo con lo que acabamos de vivir ahora mismo, Beyond the Black, que es una banda de metal sinfónico procedente de Alemania, que además hicieron un gran concierto, nos recuerda a otras cosas, evidentemente nos es familiar el estilo, pero a propósito de que editan ahora Winter is Coming, que será uno de los temas de avance, será uno de los temas que incluya ese álbum llamado Beyond the Black en enero de 2023, que para cuando preparan este disco, su lanzamiento, pues lo oímos aquí en Mr. Virus. Seguimos con este especial de Resurrection Fest, Beyond the Black. Watch out! Legion de Blood, que coincidía, ellos estaban en el, ellos y ellas estaban en el, o ella y ellos, en el main stage, y claro, en el escenario un poquito separado, en el caos, estaban Svalbard, que es una banda de Bristol, británica, de hardcore, que son la bomba, ¿no? Entonces, bueno, vi un poquito de cada uno. Pero me apetecía ver las dos cosas. Lo que pasa es que Svalbard venía de verlos del segundo fin de semana de Hellfest este año. O sea, los había visto de forma reciente. Entonces, pues yo cuando voy a los festivales que voy y se repiten las bandas que se repiten, aunque me guste mucho ver a todos los artistas en sus referentes estilos, pues hay veces que tengo que elegir y tengo que programarme, tengo que hacerme la idea. Todo no se puede ver, si no es una locura absoluta. Y correr como pollo sin cabeza de un lado para otro para a veces no ver ni una cosa ni la otra, pues tampoco. En fin, o quedarte con la esencia de una cosa y es complejo a veces. Entonces, bueno, pues yo normalmente, si voy a cuatro festivales en los que cuatro veces actúa la misma banda, pues no veo las cuatro veces a esa misma banda, sino que si coincide eso solapa con otra cosa en el otro escenario, pues voy a ver la otra cosa, aunque me guste. En fin, hay excepciones, ¿no? Y, hombre, y con Judas Priest, pues depende. Pero bueno, hay excepciones. Entonces, Svalbard fue un conciertazo. Quien estuviera viendo, son dos estilos. Para mí es todo rock. Ya sabéis que aquí suena todo en el programa. Por igual yo los quiero a todos igual. Pero hay veces que no. Que los que estamos abiertos musicalmente a tanto. Para eso un festival como Resurrección programa, que es de lo que estamos hablando ahora, programa de la manera que programa. Es verdad que la gente dice, es que no deberían de coincidir las bandas. O dos bandas, por lo menos. Ya cuando coinciden tres, pero dos bandas no deberían coincidir. Pues no estoy de acuerdo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de haber 50 grupos, habría nada más que 25. Pues tú eliges. Si quieres ver un poquito de una cosa o descubrir un poquito de la otra o ver un concierto entero y te decepciona y te quieres ir al otro, pues ya está. Pues eso tiene que ser siempre pues una elección abierta. Que para eso los organizadores de Resurrección se curran el tener que tantas bandas luego hacer ese encaje donde puedan cuadrar de la forma más interesante al público que va a recibir, aunque no siempre no siempre van a acertar, porque nunca llueve a gusto de todos. En el festival, pues este año sí llovió, no sé si a gusto de todos, pero bueno, por lo menos para refrescarnos, no como en otras ediciones que nos cayó la de Dios, aunque el último día llovió mucho, todo hay que decirlo. Estos, por ejemplo, pusieron el toque de distinción. Los japoneses, Crossfade, que son un zumbido en directo. Su teclista está loco, vamos. No hace más que bajar a hacer su numerito de la parte alta del escenario, a animar a la gente mientras practican esa mezcla de metal, ese crossover de electrónica con metal contemporáneo y también algo de hip hop. Estuvieron muy bien, con toda esa fusión. Endorphin es uno de los temas que tocaron, precisamente, que a la gente los volvieron locos, los Crossfade, Yeah. Bueno, Faith, que realmente pusieron esa guinda, ese entusiasmo a la gente con todas esas argucias que utilizan ellos en directo, para venir de tan lejos y hacer que no solamente fueran los voladores ellos sobre el escenario. Luego hay gente, músicos que vinieron sin maquillaje, y realmente fue interesante ver a Bloodbath, que es esa formación sueca donde están músicos de Paradise Lost y de Catatonia. Nick Holmes está ahí al frente, ¿no? Anders Nystrom, Jonas Renske, Martin Axelrod, en fin. Bloodbath, normalmente Baño de Sangre, es como se llama la traducción literal de su nombre, salen embadurnados de rojo, como si estuvieran ensangrentados, ¿no? Y en esta ocasión se dejaron eso apartado e hicieron un concierto muy digno y muy, muy interesante. O sea, Bloodbath en estado puro, pero sin el maquillaje. O sea, igual se podía pensar que se perdía la esencia, pero para nada. Life, poison my eyes. antes no se había tocado de lidiar poquitas horas antes o minutos, bueno, alguna hora ya entre medias, viendo a los portugueses Gaerea, bueno, que coincidían en escena con The Picture Books en distintos escenarios, y tuvimos que partirnos, aunque Gaerea lo había visto también, The Picture Books en varios festivales, pues entonces mitad y mitad, nada de la frutería perder un cuarto de esto y otro cuarto del otro. Y con Bloodbath pasaba lo mismo. Los atenienses griegos, Planet of Zeus, estaban tocando en otro escenario al mismo tiempo. Nos pasamos a ver la actuación de esta manera guitarrera de encuadrar el hard rock que tienen los griegos, y bueno, disfrutaron mucho también con ellos. Zeus, que es una banda muy apropiada para el escenario Desert, donde trataban los sonidos más orientados hacia el stoner, que es una de las marcas, pautas que lleva esta banda de Atenas en su ADN. Yo los conocí en un Desert Fest Berlín hace ya algunos años. Este disco pues debe rondar por aquella época, ¿no? Por eso recupero este Live in Atenas que grababan en vivo, como es lógico, estás escuchando esta banda de Planet of Zeus. Interesantes, y no menos fue el concierto de Mastodon, que ellos tienen un aura especial cuando se suben a un escenario y utilizan todo ese juego de luces, de contrastes visuales, casi que se llevan a su mundo, a un mundo onírico. Playing with that. Maestría absoluta, otro de los temas de su último trabajo, Huset and Green, que suena aquí en Mr. Virus, a propósito de Resu en esta ocasión, en lo que fue uno de los espectáculos de la jornada de este sábado, sin duda, de lo que se despuntó, incluso de todo el festival. Había muchas cosas, hubo muchas cosas, sin duda. Cada uno tendría sus propias bandas. Después tocaron Master Boot Record, que es una banda, es un proyecto de... Es curioso, porque al mismo tiempo tocaban dos grupos instrumentales, este y Tundra. Es decir, este que son romanos y los otros que son madrileños, romanos contra madrileños, italianos contra... contra España. Bueno, en realidad puede haber ahí un híbrido, puede así haber un poco de unos y otra cosa de los otros. Master Boot Record, Tundra, también lo vi y como siempre estuvieron muy interesantes. Master Boot Record, es verdad que para mí era la novedad porque no los había visto todavía en directo. Y este es el proyecto que tiene Víctor Lot, que se encarga de componerlo, pues prácticamente todo, la guitarra, programarlo, y luego en directo pues ya utiliza a músicos para hacer estas fases instrumentales, en donde, como el propio nombre indica, tiene que ver pues con la computadora, ¿no? Con los sistemas de arranque, carpetas, sistemas tal vez de, no sé si de error, archivos que te puedes encontrar, son nombrados de una manera rara, ¿no? Cuando ves que de repente empieza a salir directorios en tu ordenador cuando arranca y ves que son indecifrables, ¿no? Pues ese tipo de nomenclatura, de nombres, son los que utiliza Master para darle nombre a sus canciones, ¿no? Y lo hace, pues si cabe, más interesante. Luego tiene Master Boot Record ese tinte que suena pues a computadora, su música, ¿no? Como si se tratara de un videojuego, ¿no? Esto, por ejemplo, se llama 8086. El disco se llama Personal Computer. Y la verdad es que es una banda muy, muy interesante. Aprenderte los títulos de las canciones es más complicado, pero no importa. Lo que cuenta es que las escuches y te suenen. Luego, después vendrían Gojira y Malevolence, que coincidirían en ambos conciertos en distintos escenarios, en el Menester y en el Caos. Gojira con ese despliegue de sonido y de pantallas que hacían parte del espectáculo. Gojira son los viejos conocidos de este festival que tanto gustan. Y Malevolence, pues con un show más reducidito, un escenario más pequeño, donde a quien me preguntaban qué pasaba por allí, que lo subo. Si los conocía, les recomendé que si podían que fueran a ver a Malevolence también, que no se iban a arrepentir y que posiblemente pudiera ser más novedoso ya a estas alturas que Gojira. Y luego Contrus con su rollo, su baile tiroles, pues para cerrar la última hora. Esto fue lo de que dio de sí el sábado 2 de julio. Y el 3 de julio, domingo, enfilábamos, la verdad es que un día que se presentaba un poco más más feo a nivel de climatológico. Y luego, pues lo de Core, el bailecito de que si iban a tocarlo, se iban a meter por la mañana, porque es la única manera que tenían de poder venir en un avión privado, porque los aeropuertos luego decían que estaban, el aeropuerto que estaba cerrado, no sé, unas cosas, invenciones que al final no vinieron, no se hicieron, se intentaron traer para que vinieran por la mañana, movieron en principio los horarios, luego al final decían que no venían, en fin, lo reestructuraron y Core que no tocó, vaya. Pero tuvimos grandes momentos, que por ejemplo el de los Electric Callboy, con ese rollo de metalcore y con mucho tinte electrónico, puso a bailar a todo el mundo desde el momento que empezaron con este tema, Pump It, que salen como en el videoclip, enfundados en un chándal, y que había gente además allí caracterizada, disfrazado como ellos. Luego, una vez que terminó el tema, pues no sé si tocan algún corte más, se metieron dentro del escenario y se cambiaron de uniforme para seguir con el concierto. Kill the bitch. Pues a partir de aquí ya empezó a ser todo un poco desapacible con la lluvia, cuando hizo acto de presencia de una manera más contundente también, tan contundente como posteriormente, posteriores a Electric Cowboy, estos alemanes estaban Bloodhunter, con una cantante muy internacional, aunque ellos sean de aquí, Diva Satánica, que me gustó mucho ver este concierto, aunque con una lluvia que ya empezaba a ser un poco espesa, pesada. Stick to Your Guns, igual, ya la lluvia era... Daros cuenta que yo venía de Hellfest, primero un fin de semana con calor abrasador y luego el segundo fin de semana de Hellfest con lluvia torrencial que a mí me dejó los dedillos de los pies amoratados de lo que filtró por ahí abajo, estando en viendo los conciertos del Main Stage ahí al aire libre. Joder, es que ya uno tiene nada, no qué pasional es uno, ¿verdad? Aunque le cueste la salud. Y entonces, pues aquí, pues yo llevaba el chubasquero, pero nada, que debe tener algún poro, me mojé igualmente. Y luego, pues tocaron Infected Rain, que era una banda, igual es que antes había estado Diva Satánica con el frente de Bloodhunter haciendo un gran concierto, pues en ese escenario también he de destacar la actuación que hicieron los. Moldavos Infected Rain con su cantante Elena Cataraga al frente, que a mí me recordaba pues a cosas de influenciado a las vocalistas de Arch Enemy y Ginger, por ejemplo, ¿no? Son un poquito los pasos que sigue esta banda, que va creciendo poco a poco, que es muy interesante la musicalidad que tiene. Se llama esto que escuchas Longchain. Infected Rain. Mr. Virus. Mr. Virus. Mr. Virus. No! Try it. Ya lo que queda de festival era para valientes, porque el agotamiento de todos esos días acumulados, más la traca de la rain, de la lluvia, final, pues claro, uno ya iba pues, pensando en que, bueno, luego a lo mejor había que coger el coche y marcharse a su casa del tirón, o en fin, en mi caso yo me quedaba allí un día más para descansar y bueno, pues hacer un poco balance de todo lo que se había disfrutado, que no era poco, no estaba siendo poco. Heaven Shall Bark, luego los alemanes, tras Infected Rain, tocarían también Bajo la Lluvia, con otro de sus conciertos clásicos. Hubo una coincidencia de tres conciertos en torno a las 10:30 de la noche, en los escenarios Ritual, Caos y Desert, que yo no terminé de entender, aunque seguramente todo tendrá una explicación. No terminé de entender cómo se le puede colar a la organización ya meter a tres grandes bandas, como son la banda de Kentucky, estadounidense, ese Naked Lows, Phil Campbell, el guitarrista, bueno, Phil Campbell, con sus hijos bastardos, haciendo sus propios temas y temas de Motorhead, y Angelus Apátrida. Aquí a mí me dio tiempo a ver a Naked Lows y Phil Campbell. A Angelus Apátrida los tuve que sacrificar, los venía de ver en el Hellfest, con lo cual Naked Lows no los pude ver en Hellfest. Phil Campbell sí lo vi, pero con otro tipo de show, solamente canciones de Motorhead, y entonces pues aquí traen un variadito y es lo que daba de sí, con los horarios que había. Bueno, pues claro, cada una de las bandas, pues seguramente que Phil Campbell a lo mejor no le hizo gracia, ¿no? Ver que cuando empezó a tocar no había a lo mejor tanta gente como podría esperar, porque estaban repartidas por otros lados del escenario del festival. Pero bueno, eso no es el problema. El problema, un músico tiene que tocar a la hora que tiene que tocar y ya está. Y no se debería de quejar. Toca el tiempo que tiene que tocar y punto. Y otra cosa es para el que tiene que dividirse bailando, o sea, corriendo bajo la lluvia, para uno y para otro. Esto es Phil Campbell, el ex Motorhead, aunque bueno, el ADN lo sigue llevando al final. I know that I was born to run. Pues allí estaba Phil Campbell tocando la guitarra junto con The Bastard Sons, sus hijos bastardos, Todd Campbell, Danny Campbell, Tyler Campbell, guitarra, batería y bajo respectivamente, y luego Neil Stark cantando muy bien. La verdad es que me gustó mucho el concierto de lo que vi de Phil Campbell, porque como digo, había que dividirse, tocaba correr de un lado para otro. Y después tocaron Bring Me the Horizon, que fue un concierto interesante, con sus gogos allí llamativas, con esa escenografía, ¿no? Transitando su cantante de un lado para otro, los demás saltando de bote en bote sobre esa plataforma, bueno, el escenario que tenía. Estuvo bien. Lo que pasa que antes de que terminara, pues me fui a ver a Doyle, porque coincidían tres conciertos otra vez para finalizar el festival, la jornada y el festival. Enforcer, Doyle y My Sleeping Karma. El que estaba un poquito más avanzado era Doyle, y entonces pues me fui a ver un poquito de Doyle, y allí estaba uno de los miembros, quien fuera miembro característico de Misfits, ¿no? Paul Doyle Kayafa. Tenía todos músicos sin camiseta allí tocando, todos sin camiseta, porque por contrato él tiene que decir que tocáis sin camiseta lo que diga yo allí. Él exprime su guitarra, se hace sus rollos onanísticos dentro de lo que es ese rollo que él también practica en solitario bajo Doyle, bajo su nombre de horror punk. Y bueno, la verdad es que todo el rato decía: esta canción, podéis bailar esta canción. Esta es una canción muy bonita para que bailéis. Todo el rato decía lo mismo de cada canción que presentaba. Y no terminé de ver el concierto, pero me fui corriendo a ver un poquito de My Sleeping Karma, esa historia tan bonita, instrumental de los alemanes que practican, y Enforced, que aquí me dividí y vi pues pocos temas de cada uno, pero lo suficiente como para quedar satisfecho. Enforced, que es una banda de Virginia, de Estados Unidos, del estado de Virginia, que practican un crossover, un thrash metal ahí interesante, y que su cantante no cejó en ningún momento de estar delante, en la primera línea del escenario, y el agua que caía hacia adentro estaba completamente mojado, pero él seguía cantando y haciéndonos disfrutar con un thrash metal machacón y continuado, que allí los que quedábamos pues lo disfrutamos, ¿no? con pogos y con esos bailes, esas danzas que no tenían que ser de Nueva Zelanda para hacerlo bajo la lluvia. Y con esto nos vamos a ir, recordándolos que las fechas para el Resu de 2023, que será el año de la edición que viene, en el que cumplirán 18 años, serán del 28 de junio al 1 de julio. Así que al sábado 1 de julio. Bueno, pues ya tenéis toda la información, y espero que os hayáis disfrutado y entretenido con este especial dedicado al Resurrection Fest la semana que viene a través de Mr. Virus, con más actualidad en un programa con los tintes que habitualmente tenemos cuando hablamos de cosas importantes. Os espero hasta entonces. Esto es Enforced, se llama Trespasser. Lo que escuchas está incluido dentro de ese trabajo titulado Killgit, que lo disfruten mucho, que Killgit es un disco también para una bonita despedida hoy. Hasta pronto. What's the night? Down the night.